le dice lo mismo que le dijo el rey Juan Carlos a Chávez. Cállate, pues. Punto 2. Primer presidencia de la señora esposa del desaparecido Kirchner. Vicepresidente. Cobo. Cleto Cobo. Bueno, eso. Ya ahí estamos. La sola mención de la fórmula esa, estamos en serio. Pero muy serios problemas, ¿no? Un estúpido como vicepresidente. Tercer punto. Segunda presidencia de la señora del desaparecido Kirchner. ¿Quién es el vicepresidente? Vudú. Anoche, orillando la madrugada ya del día sábado, el juez Lijo, parece que tiene muy buenos amigos en el nazismo, en el neonazismo argentino, dicta el auto de procesamiento para el vicepresidente Vudú, de vacaciones en Cuba, por supuesto, vacaciones entre comillas, por supuesto. Dicho sea de paso, cuando ustedes lean en los diarios, escuchen en la televisión Misión, en Misión Oficial, claro, clavado, que son vacaciones. Así, ¿no? Puntualmente. Entonces, ¿quién elige los vicepresidentes? ¿Cuál es la plataforma de decisión de los para la elección de la fórmula presidencial del kirchnerismo? Escucharon los nombres, ¿no? Los vicepresidentes, Scioli. Casi que no se puede decir que no fue la mano derecha de Kirchner, se podría decir. El vicepresidente de la primera presidencia de Fernández de Kirchner. ¿Qué le tocó? Un pusilánime, un vulgar traidor. Bueno, segundo gobierno de Cristina Fernández, Vudú. Una especie de nene bien dedicado a hacer negocios con la política, pero no de este gobierno. Ya hace 20 años que viene haciendo, desde muy pendejo, que viene haciendo buenos negocios metido en política. Es decir, desde hace, por decir, para no irnos tan atrás, desde hace 25 años, para hacer política subsidiariamente hay que hacer buenos negocios, ¿no? O para hacer política tenés que provenir de la esfera de los buenos negocios, donde todo está en venta y donde todo se compra también. Así que, simplemente para preguntar, ¿quién les elige? ¿Qué marciano hijo de puta? ¿O qué psicópata le elige los vicepresidentes al kirchnerismo, ¿no? No sé, ¿será Duhalde? ¿Será De la Rúa? ¿Será Chacho Álvarez? Porque Chacho Álvarez es un gran elegidor de vicepresidente. Realmente es de loco. Bueno, ahora tenemos primer caso en la historia constitucional argentina, que no es mucha la historia constitucional, digamos que tampoco podemos hacer alarde desmesurado sobre la vida constitucional de Argentina. Bueno, dentro de ese marco de lo poquito que hay, bueno, un vicepresidente procesado penalmente por cohecho. En el barrio decían coimero. Cosa loco, ¿no? Cosa loca. Bueno, en ese marco, encima a la señora presidente va a tener que viajar un par de veces, así que vamos a tener en la línea sucesoria un vicepresidente procesado penalmente por coimero, según el texto del auto de procesamiento del juez Lijo que que, bueno, hay que ver que no sé, debe estar asesorado por Biondini, seguramente. Che, así que encima se viene el presidente de China y se viene un presidente de la Europa Central, un presidente con apellido cordobés. El único presidente en el mundo que tiene un apellido cordobés. Pero cordobés, cordobés, ¿no? Putin. Vamos a escuchar rock, heavy rock de la post-Unión Soviética. La Unión Soviética que entre Gorbachev y Bill Clinton hundieron en el mar del olvido. Escuchamos esto. Heavy post-soviético de gran estilo. El guitarrista, una Telecaster formidable al mejor estilo Gary Moore. Escuchamos esto. Heavy soviético. С тобой родились, великой России. Все мы верим, что будет Россия сильной. От Балтийского моря до Курильской гряды в мире нету прекрасней и краше страны. Над огромной Россией, над великой страной, наш купавый орел свои крылья раскрой. Над Россией моей солнце светит всегда, солодятся под солнцем в церкви купола. Слава России, великой державе! Слава России, народу слава! Слава России, великой державе! Слава России, народу слава! Бились насмерть врагами наши деды-отцы. Мы должны сделать все, чтоб сбылись их мечты. Мир свободы и счастья построим трудом и одною огромной семьей заживем. Татарин и русский, и бурят, и еврей, и чеченец, и чукча, и башкир, и карел. Все народы России будут вместе всегда. Пусть горит над Россией надежды звезда. Слава России, великой державе! Проводить, что тебя отпустил одну. Как мне с этим теперь прожить? Телевизора яркий экран, голос диктора хриплова, а в глазах вдруг туман, туман, самолета обломки горят. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. Очень трудно привыкнуть к тому, что тебя больше рядом нет. Никогда тебя не обниму, никогда не взгляну тебе вслед. Твоя мама с тех пор не спит, и отец подружился с вином. На столе в черной рамке стоит фотография, где мы вдвоем. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. Ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. В небесах, небесах, небесах ваши души, страдая, летят. В небесах, небесах, небесах, отражаясь в озерах, грустят. Отражаясь в озерах, грустят. Bueno, esta banda rusa, bien digo, o bien digo porque me corrijo, de origen Moscú. Está claro que este tipo de rock que se fue generando a partir de los años 80 con la perestroika y la glasnost, hasta que llegó Bill Clinton, Roger Waters, se aprovecharon que Boris Yeltsin se tomaba 8 botellones de vodka por día. Y así le fue, ¿no? Así, embotado por la vodka, la Smirnoff soviética. Bueno, en esas condiciones Boris Yeltsin los atendía a Clinton, a Roger Waters, a toda esa maraña de gente, ¿no? Bueno, decía que obvio que los rusos, sobre todo de Moscú, no había mucha o nada tradición rock, por eso lo que acabamos de escuchar esta banda rusa, Pilgrim, y su acento de un ruso, una dicción perfecta, un lenguaje culto, muy, muy influido y muy, muy dejado de ser influido por el heavy londinense, por el heavy británico, en bandas como bandas de Deep Purple, incluso el gran estilo que tiene el guitarrista a lo Gary Moore, una Telecaster muy a lo Gary Moore, y con esa, un heavy duro, un heavy comercial, industrial, pero de gran sonoridad, ¿no? Como un tipo como se metió abajo el paraguas de la tradición británica, y tanto así que vive en Londres, estos tipos viven en Londres, estos rusos viven en Londres. El cantante, este tema que escuchamos al final, es dedicado a su amiga, entre comillas, Pamela Anderson, y se lo puede ver el tipo en distintos videos por internet, con tipo muy creativo, funcionario del gobierno, incluso de los gobiernos de transición entre Yeltsin, Putin y algún otro que no recuerdo ahora, fue una especie de ministro de planificación de tránsito, ¿no? Un tipo que tenía la misión de sacar autos de la ciudad de Moscú, de reducir a la mínima expresión, a la mínima cuantía, el volumen de vehículos y que fueran reemplazados por bicicletas, ¿no? Un tipo que laburó 10 años en el gobierno ruso, incluso con Putin, con esa misión, el cantante de esta banda, ¿no? Tenía la misión de generar bicicletas, de ir reemplazando de a poco por una cuestión del precio del petróleo y la nunca acabada crisis del petróleo, ¿no? En todo el mundo, así que la idea era reducir el campo del parque automotor. Bueno, así de Pilgrim, la banda, una gran banda con una serie de discos formidables. Este es un disco, un álbum del año 2005, de ahí esa terrible sonoridad, ¿no? Así que, qué sé yo, el mundo entero, a veces cuando uno dice el mundo entero, es eurocéntrico, ¿no? Para Europa, Europa es el mundo entero. Así como Buenos Aires es Argentina, bueno, una cosa así. Para el mundo europeo, el rock, sobre todo el rock británico, esta es una banda de gran prestigio. Che, bueno, lo último de Dylan, los dos últimos temas que hizo Dylan en Córdoba en marzo de 2008, una memorable noche del 18 de marzo del año 2008, muchos ocho, el culo te abrocho. Entonces, estos temas los hizo como unos bonus del concierto, porque se fue, volvió y se despidió para siempre de Córdoba y de la Argentina, seguro, con estos dos tremendos temas, ¿no? Así que uno que tenía que ver con el disco que andaba presentando, Tiempos Modernos, y bueno, extrañamente cerró su paso por Córdoba con la canción, o una de las canciones de Dylan más influyentes de los últimos 50 años en la música popular, pero del planeta, no de Estados Unidos, del planeta. Así que escuchamos a Dylan despidiéndose para siempre de Córdoba y de la Argentina. ¶¶

el sótano. 24 horas al mundo. Bueno, está claro que el último tema que pasamos de Dylan con la banda The Band es un registro del año 1974, hace exactamente 40 años. Está este registro, un momento de mucho whisky, muchas anfetaminas, un poquito antes que se escindiera toda la banda y Dylan se separara, situación esta que le dio motivo a Scorsese, a Martin Scorsese, para hacer el último vals, el famoso festival despedida de Dylan y los integrantes de la banda. Ahí al final Dylan grita exasperadamente su muchas gracias, cosa que no hizo en Córdoba, ¿no? Un tipo gélido, como decimos otras veces, cerró el concierto con esto. Fue una versión extrañísima de Blowing the Winds, Soplando en el Viento, una versión extraña, la que hizo en Córdoba. Quizás nunca más se vuelva a repetir esta versión que hizo en Córdoba, con una voz ya aguardentosa, media hecha mierda ya en las cuerdas vocales de Dylan. Y que costó identificar la canción, incluso a no ser por el estribillo. De todas maneras, él quedó, en los que estuvimos presentes, quedó esa sensación de que pasó el siglo XX por Córdoba, pasaron los últimos 50 años del siglo XX de todo el mundo por Córdoba, concentrada en una noche extraña, ¿no? Una noche muy extraña, donde poquitas personas se animaron, se atrevieron a dar la cara a ese mito, a la leyenda que significa Bob Dylan. Y como se harán de esta historia, no hace mucho, quizás 2 semanas, saliendo de un comercio aquí en Córdoba con un amigo, había un pendejito en la puerta como una especie de conserje, de botones, que si quería abría la puerta y si no quería no le abría la puerta. Estaba ahí el pendejito cuando se siente desaforada la madre gritarle: ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí, carajo! ¡Dylan! ¡Correte de ahí! Bueno, eso fue lo que pasó extrañamente hace casi 2 semanas en un comercio de Córdoba. Ambos giramos y le preguntaron: ¿se llama Dylan? Sí, se llama Dylan. Ok, y nos fuimos. Extraño, ¿no? Bueno, eso fue, estimo que ha sido por influencia de Bob Dylan, ¿no? Realmente encontré en Córdoba un pendejo con el nombre Dylan. O ponerle que no sea el nombre de pila, ponerle que sea un alias, un apelativo. No deja de ser significativo y extraño, ¿no? Extraño. Así que, dejándolo a Dylan allá, que por ahí le va a cantar al Papa Francisco, pero no es el Francisco lo contrata, así como le fue a cantar al fascista de Juan Pablo II, y Dylan se excusó diciendo: yo canto donde me pagan, cuando se lo inquirió el periodista de la Rolling Stone. A fines de aquel 80 lo inquiré: ¿por qué cantaste en el Vaticano? Y yo voy, canto donde me pagan. Bueno, quizás su ascendencia, la ascendencia de Dylan un poco lo excuse. Sí, hablando de excusa, viste que hay dos tipos de punk, ¿no? Tipo norteamericano, punk algo descomprometido, simplemente alusivo a los conflictos interpersonales, las drogas, las depresiones, las obsesiones, etcétera, etcétera. En contraste con el punk británico, muy enraizado en la protesta social, en la rebelión social, en el criticismo juvenil, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ha aparecido, por suerte, en una especie, algunos dicen post-punk, otros dicen neopunk. Bueno, me inclino por el siguiente, una banda californiana, donde mezcla todo un poco, desde el derecho al uso de las drogas, al derecho a que dejen de joder las pelotas, que el sistema deje de joder la bola, contra la psiquiatría, la psiquiatría, en contra de los psiquiatras, en contra de los bloqueros, en contra de todo eso, esa psiquiatría que son más que psiquiatras, son agentes represivos del Estado, ¿no? Así que vamos a escuchar una banda off, así como suena, OFF, off, como el off, de su primer álbum de este año 2014, tema casi en formato clásico, el punk, un minuto y medio, no me dice, pero con un vértigo y con una calentura por hacer explotar el mundo que ni le cuento. Entonces, off. Yo qué sé, ¿no? Por ahí esa vieja discusión de los panquequeros entre los Ramones o los Sex Pistols, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? ¿No? La verdad, caer de nuevo en esa pavada. Lo que quiero decir es esto, que el punk como herramienta de protesta y rebelión, es genial, ¿no? Qué sé yo, lamentablemente, algunas canciones románticas de los Ramones o esa salida abrupta de la escena del punk de John Lydon, por ejemplo, el británico John Lydon, diciendo que más allá de la locura que manifestaban, era un vulgar comercio, ¿no? Así que siempre llamó la atención, ¿no? Cuando deschaban que es, como dije ya hace 50 años atrás, ¿no? Solo estamos en esto por dinero, ¿no? O sea que, bueno, qué sé yo, es parte del juego, es parte de la naturaleza del juego, ¿no? Estar en algo por dinero. Y si no, le preguntemos vudú. Sí, vos sabés que, hablando de revoluciones, hay distintas estándares de revoluciones, de transformaciones, de cambio. En el año, el 26 de junio de 1926, una inscripción cronológica realmente muy llamativa, nace San Luis, Estados Unidos, nace Miles Davis. ¿Qué sé yo? Hasta mediados de los años 40, fines de los años 40 del siglo pasado, siendo muy pendejo, este tipo originario de una familia afroamericana, pero de la alta burguesía, porque no todos los afroamericanos eran de origen esclavo o de origen marginal de la clase trabajadora, sino que estaban los otros, ¿no? La burguesía media, la alta burguesía, como es el caso de la familia Davis, todos profesionales de esa ciudad, en San Luis. Miles, con su mejor educación, un tipo egresado de conservatorio, altas escuelas de música, muy buena ropa, vida muy asegurada, insisto, una clase muy acomodada. El padre era uno de los, y la madre eran profesionales. Uno era profesional de la odontología, catedrático, la madre también catedrática, intelectual, bla, bla, bla, bla. Obvio que la familia muy acomodada, de origen afroamericano. Miles se dedica a la música de muy temprana edad, ya va al conservatorio, profesores, etcétera, etcétera. Emigra a Nueva York, ingresa al prestigiosísimo conservatorio de música, la school, bueno, se me escapó el nombre, pero una cosa que está dentro del Lincoln Center, una cosa de altísima capacitación musical, a estudiar música siglo XXI, pero se conocen con Charlie Parker, y siendo muy pendejo, 18 años, empieza a integrar los combos de Charlie Parker, hacer su primera experiencia en aquel proceso revolucionario de fines de los 40, mediados de fines de los 40 en Estados Unidos, con el bebop, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y toda esa Thelonious Monk, esos monstruos de la revolución del jazz posguerro, ¿no? Donde desarman las grandes orquestas para integrar terceto, quinteto, cuarteto, ¿no? Bueno, Miles, pendejo, ya casi poquito post-adolescente, ya integraba esa movida. Y superado los 20 años, inicia, concretamente en el año 1951, tengamos en cuenta que Miles nació en 1926, en el 51 produce su primer irrupción que rompe, pero toda la escuela, de incluso rompe con el bebop, por decirlo de algún modo, y genera una movida de la costa oeste norteamericana, lo que se llamó el cool, el jazz cool, que no es el cool como hablan los estúpidos argentinos en la televisión, es otra cosa. El cool tiene que ver con un jazz compositivo desde un punto de vista escrito, intelectual, profundamente intelectual, donde el lenguaje musical es matemático. Ahí, si bien existe hasta para el improvisar, en la música necesita escribir matemáticamente la música. El cool se trata de eso, un momento de inteligente, una gelidez, la inteligencia aplicada es gélida, de ahí que sea matemática, analógica. Bueno, de ahí el porqué del cool. Bueno, y Mal siendo pendejo arrastra a otros pendejos, tremendos instrumentistas, como el caso de Lee Konitz, el caso de Jerry Mulligan, por ejemplo, muy conocido por su oprobiosa obra con Piazzolla, etcétera, etcétera, ¿no? Unos tipos tremendos, ¿eh? El cool, el sonido de la costa oeste, eran los tipos de la clase media alta, de la burguesía afroamericana. Ahí no había cuestión de raza, ni de color, ni religión, había ateos profundos como Davis, afroamericanos como Davis, judíos como Lee Konitz, O'Malligan, blanco, rubio, amarillo, de todos colores. Bueno, es el cool norteamericano, ya en 51, y que se le agrega a uno de los más grandes directores, compositores, arreglistas que ha dado la música contemporánea, que es Gil Evans. Con Gil Evans producen toda esta gran revolución, la primer gran revolución. Luego Miles produce la otra gran revolución en la música, que hasta el día de hoy perdura, que es lo que se llama el jazz modal. Rompe con toda la estructura de jazz hasta fines de la década del 50, donde las combinaciones y los quiebres tonales eran diabólicos, eran casi imposibles para los músicos de jazz estar atentos a tantos quiebres y cambios de tono. Miles rompe con eso, y sobre la base de un solo tono, por ejemplo, qué sé yo, el mi mayor, deja como soporte, deja que el músico improvise sobre ese tono, una improvisación lógica, una dinámica lógica, y un modo, con un modo determinado de tocar. Bueno, ahí da la segunda gran revolución, que es el jazz modal, ¿no? El jazz modal donde intervienen distintos teoremas de la música clásica, del clásico contemporáneo, de la música del siglo XXI, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Eso perdura hasta el 65, rompe de nuevo la estructura, rompe absolutamente, se caga en el pasado, más, y en el año 1965 produce la tercera gran revolución de la música contemporánea con el quinteto eléctrico, el jazz eléctrico. Tipo, electrifica todo. Bajo eléctrico, piano, robo, los robos eléctricos, trompeta con guabo, trompeta eléctrica, contrabajo, Ron Carter con su bajo eléctrico, bla, bla, bla, bla. Y en el año 1968, tras esa experiencia con el quinteto eléctrico, produce la cuarta revolución, una revolución que sus efectos, secuelas, aún se pueden apreciar en la música electrónica contemporánea, en distintas bandas, incluso hasta los Beatles cayeron bajo esa influencia, Dylan, más moderno, Jay-Z, los raperos, los hip-hoperos, todo el mundo sigue aquella llama inicial, aquel brote revolucionario que produjo Miles en el año 1968, introduciendo en la escena eléctrica a un genio de la música con su guitarra Gibson Les Paul, al británico John McLaughlin, en una obra, tan descomunal, que todos los musicólogos del mundo, críticos, intelectuales de la música, historiadores de la música, dan a este álbum en llamar como la impresión de la música a escala mundial, la música popular, ¿no? Incluso con alguna variante en la música clásica contemporánea. Este disco, In a Silent Way, es clave en el sonido mundial de hace 50 años hasta la fecha, y quizás por 50 años más, quizás. Así como la influencia de Mozart tras 300 años, bueno, esta aparición de Miles con este disco guarda una cierta analogía con el fenómeno de Mozart siendo pendejo, componiendo, pues todo lo que ya se sabe de Amadeus Mozart, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar en la parte inicial del álbum In a Silent Way de Miles Davis del año 1968, junto a músicos impresionantes, Chick Corea, Ron Carter, John McLaughlin, incluso algún que otro brasileño que pasara también posteriormente, pero ya estaban ahí con él, ¿no? Vamos a escuchar algo así como silencio a un tipo que está muy tranquilo, ¿no? Vamos a escuchar a Miles Davis, son unos 18 minutos que fueron la gran revolución del siglo XX en la música popular, pero a una escala que hasta el día de hoy no ha logrado determinarse. Miles Davis, año 1968. Thank you. Thank you. abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock.com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, ahí escuchábamos el primer registro de la cuarta revolución musical a escala planetaria que provoca Miles Davis, nacido un 26 de junio de 1926, un tipo que, por ejemplo, cuando le preguntaban si él escuchaba sus trabajos anteriores, no, dice, yo nunca escucho mis discos anteriores porque sería como hablar con un hijo muerto. Por ejemplo, entre tantas cosas que este tipo, si se quiere algo psicópata, pero el Picasso de la música, le llevó a decir todo, pero por ahí no crean que yo exagero cuando digo todo el espectro sonoro desde principio de los años 60 en adelante tiene que ver con Miles. En algún momento, incluso escuchaba con alguna atención el separador de el sótano rock. Esas bases fueron diseñadas por Miles en la década del 70, ¿no? Esas bases, esas secuencias, esas programaciones fueron diseñadas en ese momento. No, pasa que obviamente la inmensa mayoría de las personas no tiene obligación de saber la proveniencia, el origen, la procedencia. ¿De qué cerebro aparecen esos sonidos? Porque está claro que el sonido tal cual, o el sonido musical registrado, nace en un cerebro humano. No es que nace en una máquina, nace en un cerebro. Bueno, ese cerebro que gobernó y sigue gobernando la escena sonora mundial, bueno, ese cerebro tiene nombre y apellido. Miles Neway Davis, un morochito multimillonario, uno de los músicos afroamericanos, quizás el único, que alcanzó una escala de multimillonario nunca visto, ¿no? Un tipo extravagante, excéntrico, exótico. Se dice que pasaron pilas de mujeres, se dicen que pasaron pilas de pibes por su cama, músicos muy jóvenes, chicas muy jóvenes, etcétera, etcétera. Recorrió el mundo, tipo multimillonario, un tipo que sin una hora antes de que tenía que subir al escenario no tenía depositado en su smoking, no tenía el cheque por $1,000,000, ni se molestaba en salir de la habitación del hotel, por ejemplo, ¿no? Un tipo que tuvo muchos conflictos en su vida, las adicciones, alcohol, heroína, cocaína, mujer, bla, bla. Eso fue lo que es Miles Davis, la personalidad que revolucionó la música, el arte de la música, ¿no? El arte de la música, donde llegó a ser un dios, no un dios invisible, un dios tangible y registrable, que dijo, esto es la música del siglo XXI para dentro de 300 años. Bueno, eso es Miles Davis. Y en Ediciones Sucesores, ya estoy con Maradona y bueno, en sucesiones sucesivas salía del sótano rock, mejor dicho del ¿cómo esto? El megáfono cromado a través del sótano rock. Vamos a poner un poco de onda, esto me estoy yendo a la remierda. Vamos a seguir escuchando a este tipo visionario, revolucionario además. Ahora vamos a escuchar otro tipo que inventó el dub, o el dub, como dicen algunos, pero es dub. Inventó reggae, inventó los aspectos, lo recagó, no una vez, sino varias veces, al mismísimo Bob Marley, lo dejó en pelota varias veces. No solamente lo dejó en bola, sino le quemó el estudio, le incendió el estudio, huyó por Europa. Un tipo que se escondió en Londres y desde hace muchísimos años vive en Ginebra, Suiza, como uno de los... Se llevó toda la plata que le choreó todo el mundo. Se la llevó a Ginebra, por supuesto, ¿no? A dónde podía ir con todo el botín. Bueno, este no es otro que el legendario, el mítico, el que inventó el reggae, ¿no? El que inventó. Y todos sus aspectos sonoros, los samplers, etcétera, etcétera. Que no es otro que el septuagenario ya. Debe andar por unos 75, 76, ¿no? Lee Strasberg, el fundador del sello discográfico en Jamaica, en Londres, en Europa, en Alemania, en Francia, en Suiza. Bueno, en el año 2007-2008 publicó un disco que tiene que ver con él, por supuesto, ¿no? Como religioso, como un tipo, Dios salve al rey. Pero el rey no, el rey Juan Carlos, todos esos viejos pelotudos, ¿no? Sino el Dios, el Altísimo. Él, ¿no? Bueno, es porque ha vuelto al cauce religioso profundo de los jamaicanos. Bueno, vamos a escuchar Lee Perry de este trabajo que se llama, mirá qué título tiene el álbum, ¿no? Arrepentimiento. Vamos a escuchar al grandioso Lee Perry del año 2007-2008 de su álbum Arrepentimiento. Rolling. Rise. As the morning light, see the morning sunlight, and shine your light. Stand up, get up, wake up, shake, rattle and shake. Rockin' and shake, make a rattle and shake on the eagle creek. The weather has changed, the weather has changed. Love, I rearrange, wanna shine. And stand by your right. And you touch your tongue. Get it, baby. Let it drop. Shine. Gangsters. Gangsters. I am the papa. I'm the snapper. I pop you. After I you, I shot you. Oh, I shot you. I mat you and chop you. I sucked you and suck you. Get up, youngsters. Get down. Get down, Toffee. Nuffy. Ruffy. Scruffy. Ruffy. Scruffy. Ruffy. Toffee. Natty. Watty. Quatty. Your body. Cut off your cocky. Shoot you in your body. Cut off your cocky. And drop your yam. Block your yam. Shut your yam and chop your yam. Cut off your cock. Ooh yeah, ooh yeah. God save the king. Oh yeah, oh yeah. God save his king. God save his king. Repent. Ooh yeah, ooh yeah. God save his king. God save his king. Repent. Kaba, kaba. God save his king. Abba, abba, abba, kadabra. Repent. Abba, save his king. This is an imperial letter from one judge. This is an imperial letter from ganja imperial family. Rastafari, marijuana. I say green wanna. Oh yeah, oh yeah. God save his skin. Save his skin. Oh yeah. God save his skin. Save his chin. Repent. Repent. God save him. Heads of government. Repent. Council of churches. Repent. Repent. Police. Reproach. Police forces. Repent. Soldiers and army. In Miami. Repent. Save his chin. Chin, chin, chin. Oh yeah. God save his king. Only one king. Only one king. Only one king. Only one king. Only one Lord. Cause I'm sleeping in the sky. Repent to my eye. Because I'm living in the sky. Repent. Criminal convict government. Police forces and soldier forces. Repent. God save his king. I say. Repent. Kaba, kaba. God save his king. Abba, abba, abba, kadabra. Abba save his king. Repent. God save his king. President, repent. King and queen. I'm the omnipotent. The omnipotent. Kaba, kaba, kaba, kaba. Omnipotent. I am Kabbalah and I am the dollar. I am the dollar. And I'm the Abba. I am the Cobra and the great ball of fire. Repent, government. Repent, heads of government. Repent. You better repent to the firmament. Repent to the eye. Repent. Cause I'm sleeping in the sky. Repent to my eye. Repent. Because I'm living in the sky. Repent. Council of churches. Repent. Repent. I said to repent, the whole world got to repent, to least God spare. Pot, marijuana, canubo, canapo, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, hinni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi. Indra sense, Gia in Sango, Kef Kif, Kiev, Kinia. Mariwana, Mariwana, Mariwana. Una canción de cuna, Primatesta, Von Wernick, el Curaguer. Y hablando del Curaguer, me empecé, si hay una maldición en la vida, es el Curaguer, ¿no? Realmente, un tipo que habría que hacerle sentir el rigor de la sodomía. Hablando de sodomía, la sodomía es gozar de la vida, es un goce de la vida, según de ahí que alguna vez la Iglesia Católica lo considera como el pecado más oprobioso, el pecado que del cual no se vuelve. Porque ofende a Dios, ofende al rey. Y esa ofensa al rey, en ese marco, hasta el mismo Lee Perry, ahí cuando cantaba Dios salve al rey, un poco es eso, ¿no? Como a una altura de la vida, como la de Lee Perry, que fue en su vida de los años 60, comienzo al principio, un tipo, obviamente, un vulgar chorro, un tipo, una mala persona, cagó medio mundo, sobre todo a Bob Marley. Y bueno, como el rey, la invocación al rey, al todopoderoso, justifica todo, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, un hijo de puta, como Videla, todas esas mierdas, esos soretes, y se postraban para como Galtieri. Hay registros, no son inventos míos. Hay registros fotográficos, videográficos, donde Galtieri, ese pelotudo de 2 metros de altura, el gran general, diría Reagan, ahí postrado frente al otro cura fascista de Pablo II, Juan Pablo II, ¿no? Bueno, todo en nombre de qué? Todo en nombre de qué, de la sociedad occidental y cristiana. Ahora el cura Francisco excomulgando a las familias sicilianas. Estáis excomulgados, malditos, maledetos, mejor dicho. Maledetos están excomulgados. Entonces, hay que esperar la vuelta. Hay que esperar la vuelta de esa excomunión. Hay que esperar sentaditos como en la butaca con visión 3D. ¿Qué pasará con la familia siciliana y el cura Francisco? Ni hablar en la colonia de la familia en Nueva York, en Estados Unidos. No nos olvidemos que Frank Sinatra, originario de New Jersey, bueno, es otra de las filiales sicilianas, ¿no? Por lo menos eso es lo que contaba el padrino. ¿Qué es eso? El padrino 1, 3, padrino 25, 38, 42. Bueno, ojito, ¿no? Ojito, Francisco. Creo que te has metido en un lugarcito donde pocos han salido, ¿no? Muy poquitos han salido. Y los que han salido han salido con la pata para adelante. Sí. Nos vamos. Vamos a escuchar una banda que aparentemente pareciera que una banda belga, holandesa, una banda de la ciudad de Brujas, una banda del metal black o de black metal. Tiene esa hit metal. Esa cosa de los polacos, ¿no? De esos polacos que dicen que en sus actuaciones, qué sé yo, se comen la oreja de otro, se comen los dedos de las patas, se comen los dedos de la mano, que practican la antropofagia, todos esos mitos que rodean al black metal centro europeo, cosa que puede ser factible, ¿no? Algunos han llegado a contar, sobre todo el black metal polaco, que para ser músico había que ablacionar el cerebro a otro gran músico y hacérselo al horno. Eso cuentan, qué sé yo. Los mitos están y leyendas están constituidos por 50% de verdad y 50% ficcional, ¿no? Así que todo puede ser. Vamos a escuchar una banda muy, muy en la onda del black metal centroeuropeo, de esas cavernas centroeuropeas, polacas, checas, todas esas zonas oscuras, la selva negra, alemana. En la Bruselas nazi, hay una de las cunas del neonazismo en Europa es Bruselas, y obvio que quedó demostrado con la masacre ahí en la isla donde vacacionaban las clases medias altas de Bruselas, ¿no? En Bélgica que vive a costilla del tercer mundo todavía, uno de los enclaves financiero del mundo civilizado. Ahí van a los bancos belgas, que son socios de los buitres, bla bla bla bla. Bueno, viven gracias del modo que viven. El neonazismo se desarrolló gracias al tercer mundo, gracias a los giros del tercer mundo, no gracias a los giros de los sudacas para el tercer mundo. Eso está clarísimo. En las proporciones es 9-1. En los giros del tercer mundo al mundo europeo y norteamericano y japonés, es 9-1. Y los giros de... Ha ganado Colombia, Colombia adelante con Josecito Pekerman, padre espiritual del fútbol argentino. Así que nos vamos con una banda que suena así, pero son de aquí, del ladito mismo de Suquía, Devius. Chao, muchas gracias. Thank you.